Good evening and thank you for joining us for this latest Downing Street press conference. Del estado de salud del Kim Jong-un, efectivamente rumores varios a lo largo del día. Hay gente que lamentablemente ha fallecido en todo este tiempo. And when there is a risk that new diseases such as coronavirus... Primer, nuevas medidas de prevención y control en los puntos de ingreso al territorio nacional. Резко, практически каждый день растет число заболевших. Es decir, in doing free trade deals, we will be governed by science and not by mumbo jumbo. If people want to get tested, they get tested. We have the greatest capacity in the world. Estoy tranquilo de decirlo porque en el lugar más conflictivo que tenemos, que es la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, quienes están a mi lado piensan lo mismo. With the governors the other day, generally speaking, without exception, they were all extremely happy with what's going on. Con esto creo era la última filmina. When barriers are going up. La última filmina, lo voy a decir como me sale. Hoy es día patrio. 25 de mayo. Claro, no lo van a escuchar en esta fecha. Pero hoy es 25 de mayo. Y como decía Hugo, el papá de Juli, el día de la revolución que todos vivimos. Y no solo la revolución de 1810. Que es la llegada de Néstor Kirchner al gobierno. Yo no puedo calificar de revolución semejante cosa. Pero sí puedo calificar de revolución lo muy peronista en el buen sentido de la forma de gobernar. También florecieron por estos días las fotos de la UNASUR. Quizá hoy a la mañana, estos días, ya los días son uno solo. De los referentes, ¿no? Del progresismo latinoamericano del momento. Decir que las decisiones políticas y las articulaciones geopolíticas de esta gente prometían y hacían más que muchas de las cosas que vemos ahora no me parece un acto condescendiente ni una idealización. Sino que creo que es hacerle justicia a esta idea de que los contextos en los que formamos nuevas generaciones efectivamente influyen en la sociedad que generamos. Puede ser que esté viejo. O sea, siempre me gustó pensar como la idea generacional, sobre todo en el secundario, ¿no? Como para sacarme de la idea de adolescente, por ejemplo. Pero pensaba que por más decepciones aberrantes que las organizaciones sociales han logrado generar en mí durante, no sé, estos 17 años, como dice Britney, I still believe. Quizá menos que 17, ¿no? Porque hace 17 tenía 9 años, pero hace 10 años seguro. Y eso que Hugo decía de revolución, fue en 2003. En ese mismo año transcurre la primera novela de un polaco fetiche ya, sobre todo a la gente que le gusta más que a mí la ciencia ficción, que se llama Stanisław Lem. La novela se llamaba Astronautas y la publicaron en 1951. Y en ese universo, ¿por qué traigo esto? En ese universo, además, ¿no? Bueno, en ese universo rige el comunismo. Los proyectos de la humanidad son enormes y la relación con la tecnología, como siempre, es problemática. No me voy a meter mucho en la novela. Pero en determinado momento discuten la posibilidad de tener un enfrentamiento con supuestos habitantes de Venus. Entonces un tipo, todos están discutiendo, un tipo plantea las bondades que representa llegar a la Tierra para los venusianos. Y en ese momento otro se permite sospechar y presenta esta analogía. Leo un poquito. Aquí espero no aburrir a la distinguida asamblea. Me atreveré a traer a colación una alegoría de mi famoso compatriota, el filósofo Chuang Tzu. Contaba a él cómo en una ocasión dos filósofos se encontraban en un puente sobre un río, contemplando a los peces que jugueteaban en el agua. El primero de ellos dijo: «Mira cómo esos peces caracolean y chapotean en el agua. en eso consiste el placer de los peces. A eso el otro respondió: ¿de qué manera, tú que no eres un pez, puedes saber qué es agradable para los peces? A eso replicó el primero: ¿y cómo tú, no siendo yo, puedes saber que yo no sé en qué consiste el placer de los peces? Así que yo, estimados colegas, defiendo la postura de ese segundo filósofo. No puedo hacer otra cosa que envidiarle al distinguido profesor Strudy la seguridad que demuestra al afirmar con tanta precisión que sabe en qué consiste el placer de los habitantes de Venus. Bueno, además de la feliz coincidencia de las fechas, ¿quién le avisa, no? A Stanislaw y a Sergio Denis. Uy, quizás un poco pronto para ese chiste. Por suerte para eso son mis amigos. Para que yo diga barbaridades tranquilo. Bueno, ¿quién les avisa que estamos lejos del comunismo? Pero lo traía porque me pareció como correcta esta idea de reírnos de la tozudez con la que se defiende alguien. Uno mismo podría ser ese alguien, no digo que no. Pero se defiende incluso cuando se encuentra en la encrucijada de que la pelotudez que está diciendo fue exhibida. Incluso si no hay una mejor respuesta, sino que queda esa duda latente. Y yo quiero traer, ojalá el hilo de pensamiento que estoy juntando tenga sentido, quiero traer la paradoja de los sistemas de poder, incluso los sistemas de inteligencia. Asunto que se reactualizó, ¿no? Con la pandemia. Que la aplicación cuidar los datos están escondidos, todo eso es cierto, no me estoy riendo, pero sería el menor de los problemas con los datos para actualizar esta pandemia. Bueno, pero decía, incluso para los sistemas de inteligencia, porque el asunto es creer que se pueden interpretar signos, esos signos, todo lo que hacemos, sin que haya una consecuencia imprevista. Y al mismo tiempo, teniendo que hacerlo, o sea, teniendo que ejecutar alguna acción en relación a esa interpretación. Y para este problema, y acá me pueden acusar de peronista, creo que el peronismo justamente ha encontrado por momentos soluciones, que es ese hermoso sintagma de bancar la contradicción. Muchas veces, o sea, fracasa también, este modelo también ha fracasado estrepitosamente, pero ahora sí, juguemos a idealizarlo un poco. Porque cuando sí funcionó, creo, es cuando no se olvidó de esa contradicción, cuando se ha reído de sí mismo, y en vez de ser el primero que sabe que interpreta a los peces, es más el segundo, que dice creer en el primero mientras se ríe. En este caso, claro que el peronismo también es el primero. O sea, porque, como dijo Perón, como repito yo, todos somos un poco peronistas. Me queda pendiente lo de los sistemas de inteligencia, ¿no? Es que es un secreto, un enigma, una cifra, algo que tiene que ver con lo que sigue en esta segunda emisión. Escuchamos entonces Secreto de Sara Montiel. Yo quisiera confiarte esta noche un secreto sagrado. Un secreto sagrado que llevo escondido en el alma. Y decirte muy quedo al oído el dulce tormento que se oculta temblando de miedo, de amor y de llanto. Yo quisiera decirte que vivo amando y penando, y que tú, solo tú, eres dueño de mi corazón. Yo quisiera confiarte esta noche mi dulce secreto. entregarte mi alma en un beso temblando de amor. Quisiera decirte que vivo amando y penando, y que tú, solo tú eres dueño de mi corazón. Yo quisiera confiarte esta noche mi dulce secreto y entregarte mi alma en un beso temblando de amor. Maricela Herrera dice: hermosa canción y divinamente cantada por Sarita Montiel. Marc Lamy aporta: no conocía este bonito bolero de Sara, perfectamente cantado, con inmenso buen gusto. Y después pasa algo raro, porque por si no se dieron cuenta, este es un reciclaje. Esta idea la tuvimos con Juli en algún momento. A mí me pareció hermosa y lo sostengo. Que es que efectivamente los comentarios de YouTube tienen este formato, sino algo muy parecido a alguien que manda cosas a la radio. Y creo que acá hay una de las rarezas, pero al mismo tiempo prueba de que la gente que llama a la radio, la gente que manda mensajes, y que se sienta acompañada por las cosas que pasan en la radio, tiene algo de cíclico y de repetitivo y de acompañamiento. Y yo creo que es probable que, sin darse cuenta, alguien a que le pasan un tema que le gusta y suele dialogar con la radio o con ese sistema, probablemente mande el mismo mensaje dos veces. Creo que esto es lo que le pasa a Emiliana Crespo Calleja, que escribe que tiene tres comentarios sobre esta canción. Uno, hay dos que son de hace 3 años, que evidentemente escuchó y dijo: qué preciosa canción, qué maravilla escuchar a Sara Montiel con todo su ser, una cosa así, o con todo mi ser. En ese mismo año se ve que le quedó el... hay dos opciones, o es muy, muy literalmente repetitiva, o le quedó corto el mensaje y decidió escribirlo dos veces, porque también dice: qué maravilla escuchar a Sara en esta preciosa canción. Mi teoría es que escribió lo mismo dos veces sin darse cuenta, porque la escuchó en dos momentos parecidos, o que es un troll escondido. Pero 2 años atrás, es decir, 1 año después de estos comentarios, escribe: única, la misma persona, única, irrepetible, siempre, es, será, eterna. Y todavía más extraño es que esta canción está subida, por lo menos que yo haya revisado, 2 veces. Y alguien, no alguien, Ben Skofik, decidió poner este comentario larguísimo en los 2 videos tal cual. Es decir, que comenta 2 veces, y este sí es un troll: pocas han cantado así el bolero. En realidad es que pocas han cantado así de bien, de una manera tan personal, tan diferente. Sus discos de esta época parecen grabados ayer mismo en lo que a vos se refiere, y los arreglos del maestro García Segura son sencillamente maravillosos. Si no fuera que ya nadie está cobrando demasiada regalía por esto, creería que es una publicidad. Quiero creer que, al igual que en las radios tradicionales, la gente que comenta muchas de las canciones que hay subidas a YouTube lo hace con el mismo espíritu con el que acá los leemos. Esto esta semana estamos con la aparición de una computadora mágica en la AFI, en la agencia, la EXIDE. Llena, en teoría, de las escuchas que todos sabemos que existen y demás, específicamente de la gestión anterior. No me meto en detalles porque no tengo mucho más que aportar, más que qué divertido, ¿no? Seguir la novela de espías. Mi futurología dice que lo más probable es que acá el consenso democrático prime ante todo y se busque como un pasar la página. Más si pensamos que en la plataforma electoral precuarentena se proponía intervenir la AFI y bueno, seguro que tanto agentes como ex agentes tienen sus carpetitas guardadas por si se pica, entonces no creo que a nadie le convenga. Bueno, pero pasado este dato de agenda y volviendo a Sara Montiel, tiene muchos más secretos y mucho más misterio. Porque la mismísima, más allá de su célebre carrera, el transformismo, el codeo con el Star System hollywoodense, de ser una referencia de alguna manera para el camp español, ¿no? El camp como esa vertiente buen gustosa del kitsch que tanto gusta o que tanto me gusta. Antes de todo eso, muy joven, ella tuvo como el periodo mexicano. En ese entonces ella mantuvo un romance con Ramón Mercader. ¿Con quién, no? ¿Quién te conoce? Bueno, no suena tan copado, pero si pensamos en servicios de inteligencia y grandes asesinatos del siglo pasado en México y hacemos el esfuerzo de salir un rato del consumo exagerado de estampitas de Rivera y Frida Kahlo, Ramón Mercader es el tipo que mató con un picahielo, quizá tengo que hacer más énfasis, un tipo que mató con un picahielo al amigo Trotsky. Porque Mercader, que además usaba otro nombre francés y se hizo pasar por francés muchísimo tiempo, era un agente de la KGB. Y Sara no solo tuvo un amorío, sino que también está la historia esa de que tuvo una hija que le ocultaron en un primer momento. No chequeé demasiado esta historia igual, pero que le habían dicho que había nacido muerta y bueno, cosas que nos cuestan pensar como problemas hoy en día, pero que creo que también es un poco porque nos está empezando a fallar el pensamiento mágico y efectivamente suceden cosas más mundanas. Y con este link y la potencia del pensamiento hipervinculado, yo quería presentar la otra cara de la moneda, que es el secreto. Y hay cierta economía en el secreto que a mí siempre me emociona bastante. Que es que para que sea un secreto, algo, en alguna medida guarda latente la necesidad de contarlo. Con esto quiero decir, uno puede tener un secreto consigo mismo, obvio. Pero el secreto es una cosa más bien social. Otros no se pueden enterar. Y yo arriesgo decir que casi siempre el secreto fue dicho a alguien. Entonces el asunto radica en que no se rompa el pacto de confianza. Ya vamos a volver a esto. Pero decía la otra cara del misterio, ¿no? Porque el secreto tiene la capacidad de darle un valor casi que a cualquier cosa por el mero hecho de que para conocerla hay que romper eso. Hay que romper eso o hay que tener la confianza para ser parte de la circulación de ese secreto. Bueno, y venía pensando en Montiel, en Trotsky, en el misterio, en el secreto. Pensé en ella codeándose con el Star System después de este pasado, ¿no? Tan complejo. Y me acordé de que en algún momento llega a ser alguna peli con Vincent Price. No sé ustedes, capaz es un problema de mi edad, pero a Vincent Price lo asocio primero a Los Simpsons y después a sus películas. Y bueno, ¿qué tiene que ver, no? Bueno, en este mix del mundillo de terror y pensar los 60, pensaba que había dos fetiches muy divertidos. Probablemente hubiera muchos más, pero hay dos que quería resaltar. Por un lado, hay una idea de vamos a reversionar los clásicos de la literatura de este género de terror. Entonces salen una serie de películas, particularmente pienso en Tales of Terror de Corman, en el 62 creo que es, no chequeé, pero donde esta película es un éxito y agarra cuentos de Poe, cuentos bien clásicos, usa El gato negro, El extraño caso del señor Valdemar y Morella, creo. Pero no es la única, también hay una que es con The Pit and the Pendulum y hay una que es El Palacio de los Espíritus y debe haber más que no investigué, pero que ahí está además Price funcionando de actor. Después, en 1963, creo que también con Price, se trata de hacer una que se llama Twice Told Tales, que es homónima al mejor libro de Nathaniel Hawthorne. Poe es más conocido, así que voy a hacer esta pausa para recomendar fervientemente la lectura de Hawthorne. Ese señor que se escribe H-A-W-T-H-O-R-N-E. Este dato quizá es medio redundante, pero la primera vez que alguien dijo el nombre de este señor, yo no entendí ni con qué letra empezaba. Tiene un cuento muy clásico que es Wakefield, que es el tipo que se va de su casa y no vuelve nunca más, pero se queda como espiando qué hacen sus seres queridos de la misma manera que lo hace Ross. Uy, esta cita de Friends, parezco mi amiga Dani. Es cuando publica, están con Chandler, y publica su falsa muerte, como para ver cómo reacciona la gente. Todo esto en los albores de la computación. Bueno, el asunto es que Wakefield se va, y después, 20 años después, entra por la puerta caminando como si nada. Bueno, dije dos fetiches. El segundo son los ciclos de películas del género presentados por alguna celebridad. Creo que el que más nos llega es el de Alfred Hitchcock presenta, pero también hay uno con Boris Karloff, que es muy célebre por hacer unos bichos en, digamos, el periodo anterior, que son los famosos monstruos de la Universal. Son como todas las pelis entre los 30 y los 50 producidas por Universal Pictures, que recomiendo mucho, pero este señor tenía un ciclo que se llamó Thriller, aunque creo que la traducción era algo así como Boris Karloff presenta, no, ni la caretearon, que no sé cómo referenciar esta, porque es más difícil. La de Hitchcock creo que todos recordamos la silueta recortada y él como llegando hasta donde está la silueta, pero por lo general estos cosas tenían como pequeños sketches en las presentaciones. Los de Karloff eran muy dignos de sus antiguos personajes, y si nuestra generación solo piensa cuando imagina cabezas flotantes en Mufasa, este tipo, después del sketch de la intro, presentaba a los protagonistas de la película que aparecían como cabezas flotantes. Bueno, estoy dando muchas vueltas porque no sé filtrar muy bien la información relevante de la no relevante, pido perdón, quizás acelero. El asunto es que en medio de todo este flash hay una película que junta todo, ¿no? El fetiche de rearmar la literatura de terror en formato cinematográfico y el formato del presentador célebre en el film. Entonces nace, y acá el punto, en 1963, una película que se llamó Las Tres Caras del Miedo, en una producción italoamericana, a cargo de un señor que se llamó Mario Bava, primo lejano de Caco Bava, que se llamó en realidad Il Tre Volti della Paura, o algo así, perdón por el italiano, en inglés, que en realidad también es importante porque la producción era conjunta, se llamó Black Sabbath, y tenía al mismísimo Boris Karloff haciendo como lo mismo que hacía en la tele, de presentador. Bueno, y presenta tres historias. Acá lo escuchamos al amigo presentador. Avvicinatevi per piacere. Ho qualche cosa da dirvi. Signore e signori, io sono Boris Karloff. Sono qui per presentarvi tre brevi racconti del terrore del sobrenatural. Y acá me permito espero pasar a la versión doblada. Espero que no hayan venido al cine solos. ¿Se darán cuenta viendo esta película? De que los espíritus, los vampiros, están presentes por doquier. Tal vez ahora hay alguno sentado junto a ustedes. Porque ellos también van al cine, eso es seguro. Si sigo hablando, les haré perder el tiempo. Por lo tanto, vamos a empezar enseguida con el cuento. Sin dudas o con algunas dudas, hay una resonancia con los chistes de los especiales de Halloween de los Simpson. Acá prometo que termino mis referencias a Groening, creo. Donde tenían estas secuencias de presentación. En realidad las referencias son múltiples. Particularmente ahora estoy pensando en una que es Bart recorriendo cuadros de distintas obras y presenta tres historias. Y eso en realidad refiere a Gallery Night, que es una peli donde pasa eso mismo, se presentan tres historias a partir de cuadros, pero también, ¿no?, como las advertencias de Marsh presentando. Ahora que lo pienso, hay una parodia textual a lo de Alfred Hitchcock, pero con Homero, que Homero llega a la silueta, ¿no? Pinturas, imágenes sin vida de tintes multicolores, pero de noche cobran vida y encarnan. Se vuelven portales del infierno tan tenebrosos y terroríficos. Sí, bueno. ¿A dónde iba con estas referencias de los Simpson? Ah, bueno, como con todo, a ningún lado. El asunto es qué hace esta película y sobre todo qué hace acá. Trae un secreto que yo, y me voy a atribuir esta cosa inchequeada, creo haber develado, quizá a medias, pero develado el fin. ¿Qué pasa en esta película, Las Tres Caras del Miedo? Se presentan tres historias. Último que digo sobre Groening, ahora sí. Todos los especiales de Halloween, o a riesgo, casi todos, son este formato: presentar tres historias de terror y o ciencia ficción. Y en este mix de los dos fetiches estos que presentaba, aparece Boris Karloff, presenta, bla bla bla, y todas las historias marcan una suerte de autoría o una referencia a la literatura supuestamente del género. Hay tres historias. Una es El teléfono, que se le atribuye a Howard Snyder. La segunda es La gota de agua, que se atribuye a Chekhov. Y la tercera, La familia de Verdulat, que se atribuye a Tolstoy. No a León, sino a Axel Eichler. El secreto que yo descubrí es el siguiente. Solo en esta última historia se verifica la relación con la literatura, con la novelita que escribió Tolstoy. El resto de las atribuciones parecen ser falsas, porque no habría una historia de Chekhov que se llame así, y si alguien puede referenciar a Howard Snyder y sobre todo esta historia, por favor que me avise, porque esta hipótesis se cae fuertemente. Y esto ya en sí me parece hermoso, me parece muy linda la idea de generar una historia y atribuirla a un tercero inexistente, es algo que siempre me parece que está bien. Pero hay algo todavía más lindo, que es que la historia, esa particularmente, el teléfono, yo creo que además sienta un precedente para el género y lo llevo también a una de las películas que marcó mucho a mi generación y a la anterior, o que nos atravesó de una forma extraña, pero muy potente sin duda, que es un antecedente muy claro de Scream. Tatum, just get in the car. Hello, Sydney. Hi, who is this? You tell me. Scream, con la increíble escena inicial con Drew Barrymore, las idas y vueltas de su argumento, es hija directa de esta primera historia. El teléfono suena. La piba sola en la casa. Levanta el teléfono y no atiende a nadie. A veces lo levanta y hay una voz. La secuencia avanza y la voz empieza a amenazarla. Da indicios de que puede verla. Le dice que la quieren matar. Y al mismo tiempo, con el código de quien la mira semidesnuda y hay algo erótico, ese mismo código se va oscureciendo hasta blanquearle que quiere tocarla para estrangularla, para asesinarla. Pasando, ¿no?, de ver o tocar el cuerpo hasta terminar matándolo, etc. Pronto. Pronto. Come sei bella. troppo bella, Rosie. Ma chi è al telefono? Chi parla? Lo saprai un attimo prima di morire. Vedo il tuo corpo stupendo, le tue braccia morbide, le tue gambe perfette. Pronto? No, non coprirti. Per un corpo come il tuo si fanno pazzie. Io t'ucciderò. Ma chi parla? Chi è lei? Pronto? Pronto? Además hay una chapa, que es que no era tan poco frecuente que hubiera distintos cortes de las mismas películas. Y de hecho este es un caso, la versión italiana no es tan fantasmal como termina siendo la versión americana, la versión yankee. Sino que hay un drama mucho más terrenal, mucho más amoroso. De hecho hay un romance lésbico que también es mucho más propio del género en su versión moderna. Y creo que vale la pena que miren, no necesito si toda la película, pero esta historia, ¿no? La introducción de Boris y esto. Así que no quería dejar de hacer esta recomendación. Porque además ahora me doy cuenta que Scream es una historia que parodia o homenajea a las historias de terror. De hecho hay un personaje que va marcando los yates del código durante toda la película, pero que en el afán de no atribuirse su terror, es decir, en el afán de hacer esa parodia, ha logrado que muchos de nosotros, no sé si por falta de competencia, porque la parodia no era tan parodia, sino que terminó siendo una película de terror, pero que muchos de nosotros leyéramos esa película como una iniciación en el género de terror. Y que muchos otros, con bastante peor criterio, hicieran cosas como Scary Movie, usando Scream, que es como hacer la parodia de la parodia, que además era burda, no deja de parecer como un despropósito. En fin, Sara Montiel, Entre Espías y Star System, Miedo, Secreto, Falsas Atribuciones, Referencias Cruzadas y Alguien que Espía. No sé si esto tuvo coherencia para ustedes, pero me parecía una pena no contarlo. Y si de monstruos y miedo hablo, siempre vale este disco de Melingo, Ufa, y la canción del vampiro. Escucho un fuelle que me asegura que ya es de noche y es noche oscura. Hoy su rezongo suena sirena, que está anunciando que hay luna llena. Este es el tango que con voz ronca le canto a Lucy al salir del jonca. Lucy, mi Lucy, que no hay collares con que se oculten tus jugulares. Desde hace siglos no siento el hambre y hoy solo quiero beber tu sangre. Desde hace siglos no siento el hambre y hoy solo quiero beber tu sangre. Conde, mi conde, mi amor prohibido, ya desde el día en que la has bebido, mi sangre toda te corresponde. Si me has herido, mi flor de anemia, no es esta noche lo que me apremia, sino la llama que has encendido. Si algo me quieres, solo por eso, abre la boca. ¿Con qué me hieres? ¿Con qué me hieres? Y hoy dame un beso. El mismo fuelle, como si hablara, me está diciendo que es noche clara. Ya no es rezongo, ni es la guadaña, ni es esa historia de Transilvania. Este es el tango con voz quebrada que ahora le canto a mi enamorada. Pero carajo, Pero carajo, ¿quién trajo el ajo? ¿Quién trajo el ajo? Tan justo ahora que sin collares Lucy me muestra sus yugulares. Tan justo ahora que sin collares Lucy me muestra sus yugulares. Estamos en una pandemia de un virus desconocido. ¿Lo entendemos? Un par de días atrás tuve el honor de ser nombrada por mi amiguísimo personal. Que no tiene vacuna ni tiene remedio. ¿Lo entendemos? Hoy me hago presente acá para contarles, con muchísima felicidad y gratitud, que el aviso dio sus frutos y he conseguido trabajo. Así como lo escuchan, tuvo un 100% de efectividad. Es la demostración de que la salida es colectiva. Gracias infinitas y totales. ¿Lo entendemos? Quédense en su casa y cuídense. Por supuesto que no tuve nada que ver con este éxito, pero un poco me lo voy a atribuir o la cábala, así que manden tanto las ofertas que no deben abundar como los pedidos. Seguimos teniendo una licenciada en letras y en cualquier momento yo me sumo al mismo pedido, ¿viste? Que gente, licenciados en letras sobra. Pero bueno, seguimos buscando. Nico, che, ¿cómo andás? Che, es hermoso el programa. Es un montón, mira, tengo un montón de ideas que me surgieron, pero como quizá la más importante que me encantó, no sé, formar parte y sentir que, no sé, esa pelotita... que es como una pelota en un pool, siento que cuando uno tira una pelota, eso empieza a rebotar en las otras y las otras empiezan a moverse. Y bueno, es como súper lindo sentir que, no sé, que una idea que disparé alguna vez, quizá a veces más en serio, como en el caso de los pastelitos, quizá a veces más en joda, como en el caso de Sui Generis. Que hayan rebotado y que te hayan a vos disparado a hacer cosas. Y me parece hermoso y muchas gracias por eso, ¿sabes? Puede ser una alegría inmensa. Yo les pedí secretos. Y les decía que el secreto de alguna manera, que el secreto adquiere valor de alguna manera cuando se revela. Creo que este episodio hace eso. Cobra valor en la medida en la que se va llenando de secretos. Y al igual que la gente que escribe en YouTube, yo creo que muchos vivimos el secreto a través de internet de distintas maneras, en distintas épocas. Y hoy día... siempre se habla del anonimato de las redes y ese tipo de cosas, pero también tiene costados bastante más divertidos, no necesariamente sofisticados. Yo creo que es un valor traer acá y rendirle homenaje a tusecreto.com, porque yo creo que nos ha dado grandes momentos y una nueva forma de relacionarnos con el secreto porque sí. Es cierto que tusecreto.com es más bien polémico y la mayoría de las historias que tienen no son las que seleccioné puntualmente, que cuenta lo siguiente. 19 años. La cosa es así. Hace un tiempo mi viejo me compró un spray de esos que son antichorros, porque decía que la calle estaba muy mal. Para mí era una chotada. Hasta que un día vino un pibe con una navaja y me dijo que le diera el bolso. Le dije que le iba a sacar los documentos. Ojo. Todo esto a los gritos y llorando. Y saqué mi super spray. Lo abrí y en vez de tirarlo en su cara lo tenía de vuelta y me lo tiré todo en los ojos. La cosa es que el chorro me terminó ayudando a subir a un taxi. Y en agradecimiento le di mi bolso. Claro que nunca le dije a nadie lo que hice. Solo dije que me había robado y que él me había tirado spray en los ojos. Esta historia me parece bellísima. Me encanta que haya cierto pudor en no revelar la historia real, que me parece muy, muy tierna de alguna manera. Y después me di cuenta, cuando dije, uy, tengo que buscar esto, que sigue abierto. No solo sigue abierto, sino que la gente sigue escribiendo. Así que les traigo esta bonita historia de antes de la cuarentena, que dice: antes de la cuarentena tuvimos un examen de inglés. Mi profesora se dejó el examen encima de la mesa y se fue. Mis compañeros se dieron cuenta y le hicieron fotos. Toda la clase tenía las copias, yo inclusive. Y estudiamos todos de ese examen. El día de la prueba nos repartieron el examen y enseguida alguien gritó: profe, no es igual. Y entonces se dio cuenta de que habíamos caído en la trampa. Yo saqué 10. O sea, para empezar, el aperfo de la profe me parece rescatable. Pero lo que me llamó la atención, además de que estaba abierto, es que no entendí bien cuál es el secreto acá. Además de alguien que está muy contento porque se sacó 10 y necesita ponerlo en tusecreto.com, siento que el secreto es que es un 10 del cual todavía siente que un poco trampa hizo. De todas maneras, también me hace pensar que el secreto es solo una historia que queremos contar y no sabemos bien cómo no correr el riesgo de ponerle el cuerpo. Y muy generosamente, y acá me callo, Roxana, a quien le agradezco muchísimo y siempre es un placer escuchar, nos aporta esta historia. Lo primero que me viene a la cabeza cuando pienso en qué secreto guardé es uno con mis hermanos. Es el primero que me acordé, así que es el que les voy a contar. Santiago tenía 10 años, yo tenía 20, Esteban 13. Vivíamos en el barrio de Mataderos, sobre la calle Chascomús, esquina Mozart y La Raniaga. Y bueno, yo estaba en mi habitación que daba a la calle, veo por la ventana que los vecinos habían prendido fuego a lo que quedaba de un árbol que habían talado, un pedazo de tronco que todavía estaba con la raíz agarrado a la tierra, y estaban todos alrededor de ese fuego. Santiago, el más chico, entra corriendo y me dice: por favor, no le cuentes a mamá, no le cuentes a papá. Dice: pero con Javier, un amiguito de él, le pusimos una carta a Adela, una carta que era concretamente una sota de basto, que decía muerte a Adela, y un pajarito muerto arriba de la carta, sobre ese tronco. Dice: porque nos dio bronca que ella al final mató al árbol, porque ese árbol estaba bien. Y es verdad, estaba bien, era un tilo hermoso. Bueno, le dije: sí, no le cuento a nadie, listo, guardo tu secreto, podríamos decir. Una semana después estamos almorzando un domingo y mi vieja dice: no saben lo que le pasó a Adela. Dijimos todos: no sé. Y ella dice: le hicieron un daño, le mataron un pajarito arriba del tronco del árbol. Bueno, relato toda esa secuencia. Mi hermano no había matado al pajarito, el pajarito estaba muerto, era un gorrioncito, un pichoncito que cayó de un nido y se lo pusieron ahí. Inmediatamente nos miramos, cruzamos miradas con mis hermanos, estallamos en carcajadas, a lo cual mi vieja indignada se para y dice: ¿cómo pueden hacerle eso a una mujer? Ella le pagó a un curandero, un vidente, y le dijeron que le hicieron un daño porque no sé qué. El verso que le metió el vidente, no se pueden imaginar, ya ni lo recuerdo. Y la cuestión que, por suerte, intervino mi viejo y dijo: no puede ir a pedir perdón, porque mi mamá se paró, lo agarró a Santiago al brazo y quería inmediatamente que él confesase. No. Bueno, intervino mi viejo y quedó ahí. No, nunca supo Adela que en realidad el que la había estafado grandemente fue el vidente, ¿no? Porque nada, nunca le habían hecho un daño. Simplemente era un juego de niños defendiendo a la naturaleza. In the house of love. Mientras terminan de sonar los Doors haciendo The Spy, yo dejé para el final dos historias que no me parecen secretos, por eso para el final, una propia y una ajena. La propia no es secreto porque la mayoría de la gente que me conoce conoce esta historia y este momento oscuro de mi vida. Y para los que no, le pongo la épica que merece, ahora sí, mientras termina el tema de los Doors. Yo estuve muy cerca, muy, muy cerca de ser parte de la CIDE. Necesitaba trabajo y a través de una amiga apareció un contacto. El laburo era como para ver películas y ficharlas o algo por el estilo. O eso me dijeron. Busqué mucho asesoramiento, pregunté a todo el mundo y la realidad es que no encontré mucha barrera contra todo lo que uno supondría. Y fui hasta el edificio de 25 de mayo, tiempos de kirchnerismo, 2014 o 2015, tuve una entrevista, quedé en el trabajo, me llamaron y no acepté. Por el solo hecho, evidente, pero en ese momento nadie, literal, nadie logró planteármelo, siquiera planteármelo. De que una vez adentro de esas estructuras, o esa es la sensación, la vida se vuelve por lo menos problemática, para decir lo mínimo, para ser muy sutil. Un saludo a los agentes que nos escuchan, porque todo el tiempo. Y en este sentido, esta semana encontré un agua fuerte de Germán Rosenmacher, que es conocido por su One Hit Wonder, Cabecita Negra, que me pegó justo donde me tiene que pegar. Porque la historia, obvio que lo primero que hace de una manera es indignarnos con el personaje, pero en su revés yo leí dos cosas. Uno, que es algo que sé a partir de la experiencia personal, que es lo precaria que es nuestra vida, al punto en el que entrar ahí, por más convicciones, por más laburo que hagamos, cuando el nivel de precarización de nuestra vida crece un poco, ya no estamos tan lejos de poder caer en esos lugares. Incluso con la gente que nos pueda rodear, de golpe al ofrecer tantas garantías de otro tipo y no, nuestra vida pender de un hilo en algunos casos, ahí la brecha se achica un poco. Bueno, pero más allá de esa historia, lo segundo que encontré, que también cada tanto me vuelve a la cabeza, es que hay una conciencia de cómo funcionan los servicios de inteligencia, que yo creo que la generación de mis padres la tiene muy claro y muy heredado. A veces a nosotros se nos escapa. Entonces nos preocupamos por, que no es porque no haya que preocuparse, pero los datos en una aplicación de celular, hubo otras cuestiones de la Big Data. Y nos olvidamos de que hay personas de carne y hueso trabajando y metidas en la vida para lastimar o para desarticular como mínimo. Así que les grabé la agua fuerte. Pero antes tengo otro no secreto que contrarresta un poco toda esta oscuridad. Y que no puedo fácilmente decirlo, lo mínimo que me siento siendo el canal de comunicación, ya que sé que, como si fuera una radio de pueblo, el resto del grupo de amigues se entera por acá. Y tampoco sé si merezco la responsabilidad, al mismo tiempo en que le agradezco muchísimo, ¿no? Así que, como no quiero hablarle al audio, voy a dejarlos con eso y después con el amigo Rosenmacher y ya después nos despedimos. Bueno, a ver, acá va. No sé si me gusta mucho la idea de secretos. Soy una persona muy abierta y muy sincera y muy honesta con las cosas que cuento y cómo comunico las cosas que me pasan. Hay cosas que elijo guardármelas por un tiempo, pero usualmente termino contando cuando necesito como intercambiar y recibir como lo que se escucha de la otra parte. Pero sí, algo que muchas personas todavía no saben, es algo que estoy experimentando y viviendo y que la cuarentena también me dio hasta ahora lo que van siendo 2 meses de transición, de explorarme y sentirme y sentir mi deseo y mi cuerpo y mi identidad. Y bueno, puedo decir ahora que soy un varón trans, luego de haber como transicionado a la no binariedad. Seguí transicionando, seguí de largo y aquí estamos, ahora soy Juan. Y bueno, eso es todo lo que tengo para decir, amigos. Que te pregunto, ay, que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo al pensar. Los días y yo desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás. Por lo que tú más quieras. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás. La señorita del CIDE, revista Compañero, 1963-1964. Es una señorita pálida, chiquita, que se peina como una monja y parece incapaz de matar a una mosca. Uno se la puede encontrar con su carita triste, con esos ojos hambrientos y con esa cara desamparada que nunca tuvo novio en las oficinas públicas, en las grandes empresas, en las facultades, en las fábricas. Cuando alguien le presenta una recolección de firmas para sacar algún preso, ella es capaz de decir, qué bonito, y no firma, claro. Está en otra cosa. Está en las nubes. La gente la mira con conmiseración y ella lo sabe. Y sigue viviendo ausente, con los ojos bajos, como en una cueva particular. Pero en su casa, con mucha aplicación, al volver del trabajo o de la facultad, practicará su laboriosa venganza, componiendo su lista de nombres y apellidos a los que les hace la cruz y se la pasará a su jefe a fin de mes. Apenas unos nombres que resumen su trabajo solitario, silencioso, clandestino. Y así, discreta como los maricones, los punguistas o los cocainómanos, la insospechada señorita seguirá haciendo sus listas, porque, la verdad, usted no quiere un puesto de informante en el CIDE. Es uno de los pocos trabajos seguros, tranquilos, livianos, sin iliquidez, sin problemas que todavía quedan en la República. El informante de la CIDE es un personaje casi mitológico de la fauna de Buenos Aires. Uno de los personajes que trabaja en la más terrible de las soledades y cuya mención provoca en la gente una sensación de prestigio negro, poderoso y repulsivo. Es el mal, un mal burocrático que pasa listitas a fin de mes. Un personaje que pedía a gritos ser tomado en consideración, porque la cosa es complicada. Vea que hay distintos tipos en la raza de batidores. Está el batidor público, de oficio. Ese pesquisa que hasta los perros lo huelen de media cuadra cuando viene y que parece tener un cartelito de luz fluorescente en la solapa o una patente que dice, ojo, X9, policía secreto. Pero no es de este, de quien les hablé. El alcahuete sigiloso, que no da la cara, es ese que siente que tiene a todo el mundo en un puño y que puede reventar a quien se le da la gana, forma el tipo más acabado de esa especie tan difundida en nuestra ciudad que llamamos, con tanta propiedad, un cagador. En esta democracia tan particular que es la nuestra, nuestro personaje juega con el hecho de que para la gente, cualquiera que anda por la calle puede ser un informante. Porque habrá mucho presidente electo, congreso y todo lo que quiera. Pero la gente se cuida muy bien de abrir la boca. Y el batidor lo sabe y se siente todopoderoso, se siente Dios. Y ahí está el caso de la señorita de la que hablé antes. Supongamos que le ofrecieron un puestito cómodo y 7.000 pesos mensuales, más o menos, para pasar algunos nombres. El asunto es bastante fácil. En el fondo, la política le interesa 3 pepinos. Supongamos que es una alumna muy aplicada en literatura, en latín, en griego, y que siempre saca 10 puntos. Y además, la plata no le sobra. En otros tiempos, cuando su padre era un comerciante fuerte, vivían en un chalecito y ella tenía de todo, la nena, como le decía mamá. Ahora, sus padres se murieron y ella vive en una pieza bastante infecta, de una pensión no menos sórdida de San Telmo, con una tía medio sorda. Las dos tienen un ropero con una pared rota y una puerta que no se cierra, y por eso tienen que tender a través de la pieza, de una soga, todos los vestidos que usan siempre, y parece que ahí hubiera ropa secándose. Por la noche, las lauchitas entran y salen por un agujero del zócalo. En invierno, por algún lado, se cuela un frío bárbaro que la hace castañear de noche, mientras en verano las cucarachas hacen complicadas expediciones por las tablas del piso. La nena nunca se pinta y aparenta tener menos de los 27 años que realmente tiene. Pero el tiempo pasa, y ella lo sabe. Aunque se empeñe en seguir estudiando latín y no ver ni oír nada, aunque trate de esquivar su sofocada soledad, su desamparo inútil, tiene una especie de pretendiente como de 45 años que la ve una vez por semana y cuando se le da la gana. Un ingeniero aburrido que se la pasa tomándose vermucitos. A veces la señorita llora en los baños de las confiterías céntricas y a veces se imagina que alguien la viene a buscar a la parada del 208 sin conocerla de pronto, como leyó alguna vez en aquellas fotonovelas que la dueña de la pensión se deja cada tanto olvidadas en el baño. Como tantas alumnas de letras, nunca lee cosas que no estén en el programa, salvo a veces el retrograbado de los domingos. Estudia eternamente, estudia. Al lado de las chicas de 20 años se hace la ilusión de que el tiempo no pasa nunca, que papá todavía tiene el chalecito y que puede seguir dándose el lujo de seguir un curso somnoliento sobre los dramaturgos españoles del siglo XV en castellano antiguo. Entonces, mientras está en el café, estudiando latín casi sin darse cuenta, con gestos casi mecánicos, como quien no quiere la cosa, anota nombres, apellidos, ideologías, actividades, declaraciones. Todo al revés, pobrecita, porque de eso no entiende nada, pero eso sí, con pelos y señales. Una especie de burocrático registro civil de la delación. Un trabajo como cualquier otro, para poder estudiar latín. Y puede que la pobre chica esté muy mal, desamparada y sola. ¿Qué se le va a hacer? Así es la vida. Pero su desamparada soledad, su callado odio feroz, no disculpa su prolijo modo de reventar a la gente, de aplastarla. Y entonces puede pasar como parece que pasó las otras noches. No sé si en agua y energía o en gas del Estado. Los muchachos por fin descubrieron a uno. Entonces se lo llevaron de a 4 a una pieza. Se encerraron con llave. El batidor ni siquiera tuvo cara para decir nada. No atinó a llamar a nadie. No gritó. No rogó. No protestó. Nada. Y con cachiporras, entre todos, se la dieron. Tapándole la boca, se la dieron. Y bien dada. Poquito de la hora mientras grabo esto, no quería dejar de mencionar el audio que quedó colgado. Quedaron dos cosas colgadas sin presentar. La primera es, nos despedíamos recién con una canción más de Sara Montiel, pero me gustaría que la leyéramos a partir de pensarla, como en la emisión anterior, a través de Almodóvar y de Gael García Bernal, haciendo transformismo y el playback y uniendo todo con todo. El personaje de Gael García Bernal se llama Sahara, como el desierto, que parece mencionado en la novela de Stanislaw Lem con la que arrancábamos, porque dentro de las grandes obras de ingeniería que tiene ese mundo hermoso y comunista, están logrando llevar agua al desierto y ese tipo de cosas. Dicho esto, también quedaba el audio de Mose, que no lo puse entero, pero sí me tomé el atrevimiento. Ese audio no me lo mandaron para el programa, sino que me lo mandó después de escucharlo, y decía varias cosas muy lindas, entre ellas lo que escuchamos, y bueno, siempre me parece bien escucharlo, no sé. Así que bueno, espero que haya servido de compañía. Si la escucharon a Noli, de hecho la agregué en un separador, estuvo desde la emisión anterior hasta ahora en celo, y la tengo en brazos mientras me despido hasta quién sabe cuándo. Honestamente terminé de hacer la anterior y no tenía mucha certeza de que esto fuera a seguir, así que por lo menos una vida más tenía. Veremos cuánto le queda. Nos vemos. Lord.